¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En cierta ocasión, un cristiano pobre vino a ser rico por una inesperada herencia. Llegaron sus amistades para felicitarlo, pero él no mostraba mucho entusiasmo. Uno de sus amigos le preguntó por qué no estaba contento, que si temía que aquello no fuera una realidad. El nuevo rico contestó que sí, que sentía cierta alegría, pero es que un día leí este pensamiento. Cuando un hombre empieza a ser rico, el problema consiste en saber si Dios va a ganar una fortuna o va a perder un hombre. Y recordemos, el Señor dijo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Es que el dinero, la fama, los talentos personales, la familia, la vida misma, son un regalo que tenemos que utilizarlos con responsabilidad. Cada uno convierte los medios en lo que quiere, ¿no? Y si por ahí uno convierte los medios en un fin, allí arruinamos todo. Porque debemos recordar que todas las cosas son un medio que nos tienen que ayudar a lograr el último fin, que es servir a Dios y al prójimo, y mediante ello realizarnos como personas en este mundo y lograr después llegar un día a la eternidad. Por eso les propongo que se revisen, porque cualquier cosa, aún la más importante, se puede convertir en un ídolo que nos puede estar obstaculizando para nuestro pleno crecimiento como personas. Y los invito por este medio a seguir charlando este tema en familia. Hasta mañana, si Dios quiere.